Y cerramos este programa día lunes con una entrevista. Nuevamente nos toca hablar con una de las personas que van a ser protagonistas en este 2023. Vamos a estar conversando con uno de los precandidatos a intendentes por Bahía Blanca. Es alguien que, como te decíamos en la introducción, ya ha conversado con nosotros en varias ocasiones, no tanto en este nuevo rol que tiene como referente de un espacio político como candidato, sino como docente, como especialista en movilidad. Es que varias veces lo hemos entrevistado, ha sido nuestra persona de consulta, y hoy le toca nuevamente estar aquí con nosotros en entrevista a Horacio Varela, ingeniero civil, docente de la UTN, y hoy precandidato a intendente de Bahía Blanca por Integración Ciudadana. Horacio, bienvenido, un gusto recibirte, ¿cómo estás? Juani, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro de tenerte y decimos, ¿no?, la primera vez que te tenemos en este nuevo rol como candidato a intendente, más específicamente, y quería preguntarte cómo fue este proceso para pasar del mundo académico, como una persona que ya venía trabajando, sí, en políticas públicas, como asesor, podríamos decir, como persona de consulta, a directamente ponerte el traje de candidato y estar hoy acá. Bueno, en realidad es poder, como te decía antes en una charla fuera del aire, es poder decir prácticamente lo mismo que estábamos diciendo antes, tal vez más amplio, porque ahora los temas son mucho más abarcativos, ya no desde una cuestión desde la academia, desde la pulcritud de la universidad, te diría yo, sino ya metido en el ambiente de la política, donde el lenguaje es mucho más amplio, la forma, la manera de encarar los temas también, la responsabilidad de lo que se dice también. Entonces, a mí me parece muy interesante, me parece complementario a lo que estaba haciendo. Y para mí es un desafío. Desafío que yo lo acepto porque se trata de Integración Ciudadana, que es un partido vecinalista de amplio espectro político, vamos a decirlo así, que no está alineado con ninguna de las fuerzas principales a nivel nacional y que está ocupado exclusivamente de los temas locales. Entonces, me parece muy interesante por ese lado poder trabajar, si se quiere, por objetivos, digamos, independientemente de la gente que venga a trabajar en el espacio, de su afiliación política o de su ideología. Si hay algo que me enseñó este nuevo rol, sí, es que la gente que no piensa lo mismo que yo está tan convencida como yo de lo que piensa. Es una de las grandes dificultades, ¿no?, pareciera ser en los últimos tiempos, la incapacidad de pensar que alguien pueda pensar diferente que uno. Y que esté convencido como uno, ¿me entendés? Sí. Que piense, digamos, piense del lado de la bondad, vamos a decirlo así. Claro, o sea, en una mala intención. Claro, por supuesto. Bien, ¿y cómo te llevas con el periodismo en esto de pasar de ser una persona que lo llaman para consultar de un tema que conoce y que se supone que es neutral porque es un docente, ¿no? Es un poco un prejuicio, pero algunos colegas lo presentan así. Totalmente. A de pronto ser una persona que es candidato y que por ahí habla, supuestamente, de vuelta, desde un cierto lugar y que dice lo que le conviene y lo que no le conviene no lo dice. ¿Te lo sentís esto en el trato con el periodismo o no? Hasta ahora ha sido más o menos igual la experiencia. No, hasta ahora viene tranquila la mano. O sea, yo creo que se va a empezar a picar un poco. Normalmente, naturalmente se va a picar. Pero me parece que creo que uno no pierde cierta objetividad respecto de los temas, cierta, no sé, no diría autoridad, pero cierta visión técnica de los temas. Entonces, lo que antes nosotros criticábamos desde la academia, que lo hacíamos desde un punto de vista un poco más, ya te digo, pulcro o aséptico, si vos querés, ahora empieza a empastarse con algo de política, con una visión más política, tal vez más, más complementaria, más, con una visión mucho más enriquecida, si se quiere, que obliga a pensarlo o a decirlo desde una cuestión, ¿cómo se dice?, ideológica. Sí. Pero me parece que es, no deja de estar, ya te digo, enriquecida la mirada, ¿no? Con buena intención, con un objetivo de superación, etcétera. Bueno, bien, me parecía bueno. Y vas a ser candidato con una boleta corta, la de Integración Ciudadana. Boleta corta significa, para quien nos escucha y por ahí no tiene presente el término, que solo tiene el tramo local, tu candidatura como intendente y los 12 concejales y, o candidatos y candidatas a concejales y los suplentes. Esto significa que no tiene ninguna representación de ningún partido nacional y provincial. Por ahí puede ser que haya personas, ¿no?, que tengan diferentes preferencias, pero en ese sentido sería una boleta neutra en términos nacionales y provinciales. Y a nivel local, ¿tienen alianzas con otro espacio que podamos mencionar, que sea conocido para la ciudadanía? Nosotros teníamos, inicialmente el frente estaba armado con los chicos de Compromiso Bahiense, unos chicos que vienen con extracción peronista, y un grupo vecinalista de otra extracción, justamente, que era Ser Bahía, que habían empezado a trabajar con nosotros, más liberales. Y nada, por unas cuestiones operativas, simplemente de dinámica de trabajo y demás, ellos decidieron seguir trabajando, pero en su espacio, dentro en la ciudad, en su sector. No abarcar mucho porque no, como que se les escapaba de las manos la cuestión. Es la ciudad grande, la nuestra. Sí, además, más allá de que sea grande, tenemos poca gente, pero la ciudad es muy extensa. También. Entonces, te lleva mucho tiempo o necesitas tener un ejercicio, una dinámica bastante aceitada. Entonces, bueno, decidimos seguir trabajando, pero ya sin esta cuestión institucional de por medio. Entonces, bueno, no hay ningún problema. De hecho, seguimos trabajando con gente que piensa diferente. De hecho, los que estamos permanentemente trabajando venimos de orígenes políticos distintos. Bien. Y sabiendo que esta es una ciudad donde gobierna el PRO, y sabiendo que el intendente no va a ir por la reelección, ¿no?, se abre la posibilidad de una sucesión. O sea, se da una interna ahí, sí, digamos, por la sucesión. Tradicionalmente muchos colegas coinciden en que este es un bastión macrista, Bahía Blanca, entonces uno ve que en lo que es Juntos por el Cambio se frotan las manos y están todos viendo cómo ganar la interna, pensando que eso ya lo lleva a ser, ¿no?, el próximo intendente, algo que yo no estoy del todo de acuerdo, me imagino que vos por las caras que haces tampoco, pero mi pregunta es, ¿te parece que en esa interna de Juntos por el Cambio en Bahía Blanca se están discutiendo verdaderamente ideas, proyectos de ciudad o nombres solamente? Por ahora, nombres. Lugares en una lista. O sea, por ahora lo que se ve es, más allá de algún discurso con algún contenido local, sí, y alguna foto con algún contenido local, lo que se ve es una especie de puja por ver ¿dónde quedan en la lista regional, digamos, si van, mejor dicho, sí, como diputados provinciales, senadores provinciales, de acuerdo a ver qué cantidad de poder o qué cantidad de influencia tiene cada uno? Claro, me parece que por ahora pasa por ahí. Creo, según lo veo yo. Sí, sí. Que en definitiva va a terminar siendo un dedo de arriba el que termine diciendo a quién va a ir. ¿No con las PASO? No sé. Creo que, bueno, que linda definición, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, el 20 de junio creo que es el día que cierran las listas, te llamo. Dale. No vamos a apostar por las dudas, pero es una buena corazonada para seguirla. Y digamos, en este plano, ¿no?, de que decimos, ¿no?, hay un intendente que no tiene la reelección, está la posibilidad de que siga al menos del mismo partido o que no. Okay. Ahí entras vos, ¿no? Entras vos como candidato, no solamente vos, porque hay todo un equipo de trabajo atrás, sí, que es Integración Ciudadana, que no es un partido que surgió ayer, tienen ya más de 10 15. años. 15, mirá. Bueno, gracias por la corrección. Y ahí, para que el que nos escucha entienda un poco tu posicionamiento, tu visión, yo te pido que lo plantees de la siguiente forma. ¿Qué continuidades te gustaría tener con la gestión de Gay en caso de ser electo intendente? ¿Y en qué cosas vos decís, no, con esto no hay que seguir, esto hay que cambiarlo? Y de esas, ¿cuáles serían las más urgentes para vos? Mirá, después de hacer un diagnóstico, nosotros lanzamos la candidatura en diciembre, casi fin de año, noviembre, diciembre. Estuvimos todo el verano armando diagnósticos, sobre todo social, sí, que era la cuestión más compleja. Y a partir de ahí te digo que la visión que tenemos nosotros de ciudad es una visión totalmente diferente a la que tiene el gobierno actual. Diferente porque me parece que están apostando a un futuro netamente económico. Y el problema de la ciudad es un problema totalmente social. O sea, la ciudad hoy está partida socialmente, el entramado social está roto. Así, concretamente la palabra sería roto. Eso es. Coincido con esto último, también es la visión que yo tengo, pero quiero repreguntarte por esta cuestión económica, que vos decís que de alguna manera el énfasis está ahí, y sin embargo desde la oposición o incluso algunos sectores del oficialismo mismo dicen que no, que la parte económica aquí en Bahía Blanca no funciona, que el municipio es ausente, que el área de producción es un sello de goma. Sí. Digo, me imagino que tu diagnóstico, ¿por dónde va? ¿Coincidís con esto o quizá tiene que ver con los intereses que desde el municipio se...? Lo que me refiero es con esta cuestión de economics, de una cuestión económica, es que lo que se está poniendo el énfasis es en liberar las fuerzas económicas de la ciudad, liberarla, sí. ¿Se ven? Que como se vio en estas últimas medidas que tomó el gobierno, esto de correr el Estado de donde tendría que estar, correrlo y hacer que las cuestiones económicas fluyan, por decirlo así. Esto en una ciudad como Bahía Blanca es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque Bahía Blanca es una ciudad que tiene una capacidad económica enorme, muy grande. Para que te des una idea, Bahía Blanca, su puerto y su entorno industrial producen lo mismo que produce toda la provincia de La Pampa, el 1% del PBI prácticamente. Si vos liberás esa fuerza y te desentendés, porque vos decís, bueno, yo digo que los que quieren desarrollar se vayan, también se vayan adelante, armás como dos grupos, uno que hace punta y el resto que vaya atrás corriendo la colgado de ese grupo. Lo que pasa, no sé si es gráfico lo que te estoy diciendo, pero lo que pasa es que los que van en punta se van muy rápido y en definitiva el resto de la ciudad te queda colgado, que es lo que te está pasando ahora. Entonces vos hoy, te voy a dar tres números nada más, hoy vos tenés 98.000 personas en una ciudad de 300.000, 320, una cosa así, 98.000, casi un 30% de la población sin cobertura social. Tenés 47.000 personas con insuficiencia alimentaria grave o moderada. ¿Qué esto qué quiere decir? Que una vez a la semana no comen o comen una vez por día. Y tenés 18.000 pibes que no pueden terminar la escuela. Eso es lo que queda cuando vos dejás, liberás y el Estado se desentiende, digamos, de este acompañamiento y dice, bueno, que los que van adelante sigan viaje lo más rápido que puedan. Y los que están atrás, pues que se acomoden como sea. Bueno, ese no es el papel del Estado. El papel del Estado, vamos a ver, si yo voy con un grupo corriendo, caminando, la velocidad del grupo entero es la velocidad del más lento. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, si yo lo dejo y voy con lo más rápido, o me desentiendo del grupo, entonces se va a partir el grupo, va a haber unos lentos y otros rápidos. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en la ciudad. Están los lentos y están los rápidos. Entonces, de pronto, los rápidos van a seguir con su objetivo y los lentos van a seguir con su otra dinámica. El asunto es, ¿qué pasa con la dinámica de la ciudad alternativa, como yo la llamo, o de la segunda ciudad, esa que se va formando con ese 30% de población? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O a qué se enfrenta? Entonces, esa ciudad empieza a tener alternativas económicas que no son de las mejores, ¿sí? Hablamos de narcotráfico, hablamos de trata, hablamos de violencia, pero como consecuencia de la segregación, ¿sí? Bueno, estas cuestiones son las que el Estado tiene que entender, porque si no, después, esto impacta en la otra parte, en los rápidos. Los rápidos... No es que los rápidos van a estar viviendo en Suiza. No, no. Que esos problemas también se te vienen encima. Lógico. Vos pensás en una empresa... Yo te hago una comparación. Una empresa necesita de mano de obra de los barrios. Si vos a los barrios los abandonás... Sí, sí. La persona no está en condiciones de poder trabajar. O sea, hoy por ejemplo, en las empresas locales nos están apareciendo en los preocupacionales positivos de cocaína y marihuana. Con lo cual... Eso es un impedimento para que los contraten. Claro. Que los chicos no terminen la escuela es un impedimento, no ahora, pero va a ser un impedimento de entre 5 años. Sí, en lo que se llama recursos humanos. Digamos. Totalmente. Entonces, Horacio, mi duda es, sí. Siendo que Integración Ciudadana es un espacio tan amplio, vos dijiste, bueno, trabajamos con peronistas, sí. Trabajamos con liberales. ¿Cuándo sí. le decís esto del Estado a esa gente de orientación liberal que está en Integración Ciudadana? ¿Qué te dicen? Porque es un poco lo que propugnan los referentes nacionales del liberalismo. Está bien. Yo lo que les planteo es lo que está pasando. A ver, si yo le digo a una persona que tiene hoy un departamento de $500,000, no estoy hablando con Caracol, estoy hablando con el departamento de $500,000, y le digo, mira, si no atendemos esta cuestión, si el Estado no queda presente y no achica la brecha esa que se da, que la brecha no se achica... trayendo a los más ricos para atrás y a los más... Se achica levantando el piso. Claro, levantando el piso. ¿Está bien? Si no achicamos esa brecha, el problema es que tu departamento que vale $500,000 va a entrar a valer 400, 300 y no se lo vas a poder vender a nadie porque no va a haber gente que quiera venir a Bahía. ¿Por qué? Porque la violencia, el desorden, el delito son, digamos, son consecuencias o realidades que se dan a partir... de la presencia de la segregación, no lo digo yo, lo dice el Papa, esto está bien. Sí, sí, sí. Bien, entonces, puedo estar de acuerdo religiosamente o no con el Papa, pero yo estoy de acuerdo con la encíclica que dice que la violencia, digamos, la soledad, el abandono, la segregación social, traen como consecuencia el consumo de drogas, traen como consecuencia la trata, traen como consecuencia una serie de actividades delictivas que terminan impactando en la sociedad. Hoy, yo hace un tiempo saqué un documento que decía Rosario no está, siempre estuvo cerca respecto de la violencia en Bahía. Bueno, sí, sí, claro. Bueno, entonces, ese documento lo que trataba de decir es cuidado, porque nosotros somos pocos. Si nosotros tenemos un problema violento, un problema de droga, un problema de trata en Bahía Blanca, el impacto va a ser mucho más fuerte que Rosario. Rosario tiene 1,5 millones de habitantes y tiene un plafón, un colchón como para amortiguar eso. Nosotros no. Vos pega de lleno. Claro. No, nada. Entonces, cuando vos hablas con la gente, yo digo siempre la misma frase. Digo, si no lo haces por amor, hacelo por conveniencia, pero hacelo. Bien. Horacio, nos quedan 3 minutos de entrevista. Desde ya te comprometo para una futura charla. Cuando quieras. Son muchos los temas para charlar, pero escuchándote, más allá de que comparto, gran parte de las visiones, me surge la duda de qué es lo que, digamos, de esta visión crítica o esta caracterización tan crítica que tenés de Bahía Blanca, ¿en qué difiere tu visión la de algunos referentes del peronismo? Pienso, por ejemplo, en Federico Subieles, que seguramente sea competidor también en estas elecciones. Él no lo ha confirmado, pero, por ejemplo, en entrevista conmigo decía algo muy parecido, ¿no? Que hubo oleadas de inversiones en Bahía Blanca, pero lo único que queda para el grueso de la gente es el desamparo. Y pensaba yo también en que vos en su momento participaste de unas jornadas que él organizó en calidad de candidato, aportando, ¿no?, este conocimiento. Y un poco es esto que volvés a decir ahora, ¿no? Habla bien de tu coherencia, pero también habla de la cercanía ideológica con él, en cierto sentido, ¿o no? No. Yo me acerco en objetivos a podemos tener... En algunos lugares y en algunos puntos objetivos comunes. El problema, lo que yo advierto es esto. Hoy, el justicialismo, como quieres llamarlo, sí. El Frente de Todos, hoy es oposición. Y es una oposición que está ahí nomás. O sea, tranquilamente podía haber levantado la voz en muchos temas. En algunos levantó, pero en otros temas no. Entonces, de pronto, yo... fui muy crítico de la última, lo que se hizo últimamente, con el tema de la colonia Agustín Darío, por ejemplo, muy crítico. Pero no escuché, eso pasó por el Consejo Deliberante, y yo no escuché a los concejales, si bien alguno escuché, Pero bueno, Lucía Martínez Sara estuvo acá la semana pasada hablando. Bueno, justamente, pero digo, si vos tenés la posibilidad de tener unas cuantas bancas en el Consejo, yo esperaba una reacción mucho más fuerte. De hecho, temas ambientales o temas de obras como lo que están pasando ahora en 14 de julio, como lo que pasa en Falucho y demás, esto de que una ciudad invierta 200 millones, 210 millones, más allá de que en Villamitre lo quieran o no, no importa. Sí. Yo voy a ser crítico igual. Digo, vos no podés invertir 210 millones, romper veredas que estaban en buen estado para poner veredas nuevas y después hay vecinos que no tienen, no tienen una vereda, un caminito de hormigón para llegar a la escuela. Entonces, estas cuestiones a mí me revelan. O vos no podés gastarte 40 millones de pesos, como van a hacer ahora, en arreglar el portal del Parque Mayo. Paríamos con el parque. Sí. Sí. Bien. A eso me refiero. Yo creo que en ese sentido pasaron 20 años. Y en 20 años hubo gobiernos justicialistas y gobierno ahora del PRO. Y la ciudad no cambió mucho el perfil. Bien. Bueno, lo estaremos charlando en alguna otra entrevista porque nosotros ya nos estamos quedando sin tiempo. Con quien hablamos era con Horacio Varela, docente de la UTN, miembro de Integración Ciudadana y precandidato a intendente por esta fuerza.